Bueno, nuestro amigo Brasi de Amurri nos mandaba una nota ayer en la que nos daba una noticia muy, muy interesante. Nos ha parecido porque el amigo y conocido por todos, Pepe de Amurrio, Pedro José Navaridas Comunión, pues resulta que es un deportista extraordinario. Vamos, que ha ganado algunos premios, competiciones. Vamos a hablar con Esther Valencia, que es responsable de ocio y actividades deportivas de Aspace, que está en Vitoria-Gasteiz, donde, pues bueno, algunas personas de aquí, de la comarca, precisamente se desplazan hasta allí y participan en esas actividades. ¿Qué tal, Esther? Egunón. Hola, buenos días, Egunon. Bueno, háblanos un poco de lo que hacéis en primer lugar en Aspace. Bueno, pues en Aspace hay diferentes actividades deportivas y de tiempo libre, de ocio, en las que participan pues bastantes chicos con una afectación de parálisis cerebral. Ajá. Sí, que tienen una limitación. En este caso, por ejemplo, en el caso de Pepe, pues tiene que desplazarse en silla de ruedas. Y nos comentaba nuestro amigo Brasi que ha participado en la selección vasca de bocia en Valladolid, en los pasados 19 y 21 de marzo, y que además pues se ha proclamado campeón de Euskadi, de este deporte que exactamente, no sé si puedes explicar a los oyentes, en fin, en qué consiste. Pues bocha es un deporte específico y adaptado a la parálisis cerebral. Entonces, bueno, es una especie de petanca adaptada que nació en Grecia. Consiste pues en un juego de seis bolas rojas y seis bolas azules y una bola blanca que es la bola diana. Entonces, es un juego de estrategia que bueno, consiste en aproximar lo máximo posible todas las bolas a la bola diana. Entonces hay diferentes modalidades en relación a la afectación de cada deportista y bueno, pues eso es un juego de estrategia y bueno, en el que participan personas con una afectación motórica importante. Entonces pues es una motivación para ellos el hacer deporte adaptado y bueno, y salir de casa, hacer cosas, competir en otras comunidades y bueno, como en el caso de Pepe, que se ha clasificado para la competición nacional, que se celebrará eso en Toledo. Entonces, bueno, pues es una oportunidad muy muy muy bonita para todos ellos. Sí. Bueno, hay que decir en honor a la verdad y a dar la información también exacta que se proclamaron el jueves día 13 en Gasteiz campeones de Euskadi, tanto Pepe, Pedro José Navaridas, como su compañero Joseba Vadillo, que es vecino de Archiniega. Eso es, ellos dos forman una pareja, porque este deporte pues tiene diferentes modalidades, bien juegan de forma individual o en parejas o en equipos. Entonces, en este caso, tanto Pepe como Joseba se han clasificado ya para la competición estatal como pareja. Y luego, independientemente de esto, Pepe también se ha clasificado de forma individual. Bueno, el espíritu de superación de estas personas con esta problemática que no sé si viene derivada de algún accidente o de otro tipo de actividad o simplemente que, bueno, pues que uno a lo mejor pues tiene ya ese problema desde que nació. Pero vamos, que hay que superarlo, ¿no? Es superar barreras ya no solo por esa en fin, discapacidad, sino que además viene pues dada también por esa necesidad de moverse en silla de ruedas, ¿no? Eso es, pues son bastantes limitaciones y barreras, como bien dices, que tienen que superar en su día a día. Entonces, bueno, sí que es una afectación, una discapacidad que tienen desde el momento del nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de nuestros chicos se desplazan en sillas. Sí que en el caso de Pepe y Joseba sí que son bastante independientes porque ellos se trasladan en una silla eléctrica, o sea que en ese sentido son bastante autónomos, pero sí que hay unas limitaciones añadidas a la parálisis cerebral, como pueden ser limitaciones en la expresión oral, otro tipo de barreras arquitectónicas que tienen que superar, luego también el tema de la normalización, ¿no?, en la sociedad y el tema de la integración, que para nosotros sí que es muy importante. Entonces, desde aquí, desde la Asociación Aspace, lo que sí que se intenta es pues mejorar la calidad de vida de estas personas. Sí, bueno, el deporte desde luego que no cabe duda que mejora la calidad de vida no solamente de las personas con discapacidad, sino con las personas que no tenemos ningún tipo de, vamos, ese problema, ¿no? Pero cuando a la hora de integrarse en la sociedad, ¿cómo lo tienen? ¿Lo tienen complicado? ¿Lo tienen difícil? Una persona joven, por ejemplo, como es el caso, que necesita, pues bueno, de vivir, ¿no? Y para vivir se necesita también recursos económicos. ¿Cómo los consigues? Y el acceso al trabajo supongo que será complicado, ¿no? Sí. Pues al final el día a día es bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, sí que desde aquí se trata de bueno, poner el acentillo no en las limitaciones que tienen estas personas, sino más bien en las capacidades, ¿no? Y fomentar un poco, pues, el tema de la autonomía personal, bueno, todo el tema bueno, que se puede extraer de ellos, porque la verdad es que tienen muchas capacidades. Entonces se trata eso bueno, de sacar al máximo pues todo Y además estos aspectos. vitalidad, ¿no? En este caso, pues, está claro porque, bueno, pues, en fin, en el deporte consiguen premios y esto quiere decir que, bueno, pues que tienen unas ganas de vivir enormes, ¿no? Eso es, eso es. Y bueno, pues son oportunidades muy importantes para ellos. Sí que lo viven de forma muy positiva, ¿no? Como al igual que todos nosotros, el hecho de superarse a sí mismo, el hecho de conocer a otros deportistas con otro tipo de discapacidades, el conocer ciudades nuevas o sitios nuevos, pues bueno, pues es muy muy gratificante, ¿no? Para ellos y para nosotros. Bueno, yo sé que van a participar, no sé si en el caso de Pepe o los dos, es Pepe quien va a participar en junio en Talavera, en Toledo. Sí, pues del Club Deportivo Aspace Álava se han clasificado tres deportistas. Por un lado está Joseba, que es de Arceniega, la pareja de Joseba es Pepe, y luego por otro lado otra chica, Lourdes Gómez de Arteche, que es de aquí de Vitoria. Irán a ese campeonato estatal de bocia, Eso es. exacto, que se va a celebrar en Talavera, en Toledo. En Toledo, eso es. Bueno, pues que ha sido un placer hablar contigo de esta gente que supera barreras y que, bueno, con su problema, pues sigue adelante en la vida y además, pues bueno, en este caso, superando no solo barreras, sino además llegando a ser campeón de Euskadi y quién sabe si dentro del campeonato del estado pues conseguirán también algún premio, ¿no? En este deporte adaptado a sus posibilidades, Pues ¿no? esperemos que sí. Para ello trabajan pues muy duro a lo largo de la semana, entrenan de forma bastante rigurosa y seria. Entonces yo, bueno, todos desde aquí estamos esperando a que nos traigan una medalla, una copa o algo. Seguro que sí. Pedro José Navaridas Comunión, Pepe, si nos oyes, y también a Joseba Vadillo, nuestra enhorabuena, Sorionak, y bueno, y a vosotros en Aspace, pues nuestra también enhorabuena por la labor que realizáis. Pues muchísimas gracias, Arceli. Y nada, pues para cualquier cosita estamos en contacto. Estupendo. Esther Valencia, responsable de ocio y actividades deportivas de Aspace, muchísimas gracias. Venga, vosotros. Agur. Agur, agur.